12 y 20, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles de todo lo que se genera en cuanto a la información se refiere, las salidas procesionales de la Semana Santa en nuestra localidad. Hemos tenido ya la salida procesional del Domingo de Ramos, una crónica amplia de lo que aconteció precisamente en esa salida del Domingo de Ramos. La obtuvieron aquí en el espacio Aire de Pasión del pasado lunes. Hemos estado conversando también hoy con Sebastián Casillas, portavoz de la Hermandad del Cautivo, y con esa conexión directo desde la parroquia de la salida procesional del Miércoles Santo. Y le llega el turno ahora al Jueves y al Viernes Santo. En este caso, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, su hermano mayor, Olegario García, nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo cierto es que, bueno, pues la estar al mando del espacio cofrade Aire de Pasión, siempre el espacio se centra en lo que es todo lo relacionado con la Semana Santa Ubriqueña y se queda un poco ahí al margen, ¿no? Hablar de lo que es la salida del Jueves y el Viernes Santo. Salidas procesionales importantes y, bueno, pues la de mayor tradición en nuestra localidad en cuanto a la del Jueves Santo, ¿no? A lo que nos referimos por aquello de que, bueno, pues por muchos años fue la única salida procesional que había en la Semana Santa Ubriqueña y fue la que mantuvo el tipo, ¿no?, por así decirlo, en lo que es la Semana Santa de Ubrique. Sí, es la única procesión que salíamos en aquellos años duros para nosotros, porque nos veíamos verdaderamente solos en Ubrique. La gente salía, era una procesión única y se iba muchísima gente, aunque había muchísimos devotos, pero era la tradición estaba medio perdida y por la falta de animación a Semana Santa que había, y nosotros pues estuvimos ahí como cuatro locos aquí de la Semana Santa, cuatro artistas de la Semana Santa, y no descansamos en el empeño, y yo creo que estamos dando sus frutos, estamos logrando de que vuelva ese fervor por la Semana Santa, esa pasión de la gente de Ubrique, que hay muchísima gente que le encanta, porque la gente que se iba no iba todo el mundo de camping, como se suele decir. Sí, sí. Y había muchísima gente que se trasladaba a Sevilla, Jerez, Cádiz, incluso Arco de la Frontera, Villamartín, Prado del Rey, donde quiera que hubiera una salida procesional, ahí estaba. Incluso Benalcá, nuestro vecino pueblo de Benalcá, que los Viernes Santos saca también una procesión con todos los pasos, muchísima gente iba hasta Benalcá también, incluso. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, la gente ya se fue metiendo y la hermandad empezaron a acercarse a gente joven de Ubrique, y ya ese germen prendió y ya salió la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo Recalado, que ya este año pues se puede ver los frutos de aquella gestión que se hizo hace 11 años, aquella gestión de unos cuantos jóvenes con mucha iniciativa, con mucha fe, con muchísima pasión por la Semana Santa, y ahí están. Hoy en día son hermandad, una gran hermandad, que se la han ganado a pulso porque han estado trabajando 11 años y yo creo que esto ya se está consolidando, una hermandad ya consolidada, y muchísima gente que está ya también con este fervor, estrenando también el paso de la borreguita, también muchísima gente el Domingo de Ramos. Y anoche se pudo ver en el jardín un gran ambiente cofrade que había en la plaza de jardín. Hubo un cabildo de hermanos, como anunciamos, que estuvo bastante concurrido. Y a la salida se estaban estrenando también, haciendo las pruebas de luz que nos ha puesto el Santísimo Ayuntamiento, nos han puesto unos focos para iluminar la salida, la banda tocando, y allí ve un gran ambiente cofrade que se pudo vivir anoche en estos prolegómenos de Martes Santo en Ubrique. ¿Cómo veis vosotros, desde la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, ese auge por la Semana Santa ubriqueña, y en particular, y por el mundo cofrade en general también, ¿no? Porque la Semana Santa es una parte, pero luego está también todo lo que es el mundo cofrade, que es algo mucho más amplio, ¿no?, que la Semana Santa, que solo es precisamente esta semana, que conlleva muchos preparativos, muchos meses de trabajo, pero, como decíamos, todo eso se plasma en lo que es el ámbito cofrade. Sí, el mundo cofrade en Ubrique está resurgiendo, está todo el año se está trabajando en este mundo cofrade, haciendo todo lo que ponen en nuestras reglas, las reglas que están constituidas y estamos haciendo todo lo que ponen en nuestras reglas, conferencias, culto, caridad. Hay muchísima gente dedicada dentro de las juntas de gobierno y de las propias hermandades a estas secciones que tienen las hermandades. Y estamos todo el año funcionando. Y nosotros, la Hermandad del Cautivo y la Hermandad de los Remedios, estamos funcionando durante todo el año. Todo lo que te quiera acercar, hay reuniones constantes y hay actos que hacemos, y sobre todo en Cuaresma, estos actos de Cuaresma previos a la Semana Santa, que yo creo que han sido unos actos que han tenido muchísima asistencia de gente, y eso quiere decir que el ambiente cofrade y el ambiente de esta pasión de la Semana Santa pues está bien arraigado en Ubrique. No más que ver los Vía Crucis que se han hecho en esta Semana Santa, esta Cuaresma, el pregón de la Semana Santa también, que fue muy, muy concurrido, un acto bastante importante, y durante todo el año las conferencias que se hacen y todo lo que se va haciendo, quiere decir que estamos ahí funcionando y todo el año estamos con actos y todo lo que nos pone en nuestra regla. Bueno, pues el mundo cofrade que resurge, el trabajo que se lleva a cabo también de cara a la Semana Santa, y vosotros pues prácticamente con mantenéis, ¿no?, desde hace ya varios años, con las salidas procesionales del Jueves Santo, la única que quedó durante muchos años en ese periodo, y luego además también con la salida procesional del Viernes Santo, y que recorra las calles de nuestro municipio el Santo Entierro, que era también una demanda que se pedía, ¿no?, por parte de los ubriqueños, y que conseguisteis vosotros alcanzar también ya hace un tiempo. Sí, el Santo Entierro fue una demanda que había en Ubrique, porque estuvo saliendo unos cuantos años después de la compra y de esta imagen, por un particular, don Antonio Vega Román, estuvo saliendo con una cosa particular parroquial. Después las normas diocesanas cambiaron radicalmente, no se dejaba salir la imagen porque no había hermandad, y la parroquia quiso hacer cargo de esta salida. Después se donó a la hermandad y nos costó muchísimos años y muchísima lucha el poder incluirla primero en los estatutos nuestros, y en segundo lugar poder salir ya incluida con su permiso de salida, con todas sus cosas y beneplácito de la parroquia, y se nos daba la negativa. Estuvimos cerca de 11 años tratando de sacarlo a la calle ya constituido, con su día, su hora y todas sus cosas, y la negativa. Nos chocábamos siempre con la parroquia de Ubrique y el obispado, nos chocábamos, no sabemos el motivo, no lo hemos descubierto, hasta que llega Juan del Río, ese obispo de Jerez, cuando a la muerte de fallecimiento de don Rafael Bellido, llegó don Juan del Río y hubo una apertura, parece que una apertura hacia el mundo de la Semana Santa en Ubrique, la parte esta de la sierra, y entonces ya sí se pudo sacar la imagen del Santo Entierro, que está muy demandada en Ubrique, que se pudo ver esa primera salida procesional, que vamos, recordarlo, pone los vellos de punta. Esa calle de la Torre, nunca en mi vida he visto yo más gente en esa calle. El paso estuvo parado casi una hora porque no podía avanzar por la calle de la gente que había. Era imposible avanzar, las velas apagadas, la banda no podía entrar. Llegamos al jardín y la banda tuvo que coger por la calle que hay antes de llegar a la plaza para recoger el Santo Entierro, cuando iba ya camino hacia la calle Jesús, porque no pudo entrar en el jardín. Aquello era una avalancha de gente enorme, y se vio la fervor y la devoción que había a esta imagen en Ubrique. Que era la negativa, no tenía el porqué, porque la devoción estaba y el fervor estaba. Eso es lo que te voy a comentar, ¿no? Hoy en día se ha convertido en una de las salidas procesionales de la Semana Santa ubriqueña más esperadas por parte del ubriqueño, porque había esa petición popular, ¿no?, de que saliera. Y además también después ya se sumó la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que también, bueno, pues tiene esa peculiaridad, ¿no?, el hecho de que son las costaleras las que la cargan, en fin, que tiene un tono muy entrañable, ¿no?, muy querido, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Sí, es una cosa más, que son costaleras, y eso, quiera que no, hace que sea un poco más especial. Y el encuentro que se suele hacer aquí en al mediado de la calle, no, al mediado no, al principio de la calle Juan Roberto Carrasco y San Sebastián, eso es un gentío increíble lo que se produce ahí todos los años cuando se hace el encuentro del Cristo yacente con la Virgen de los Dolores, antes de enfilar la calle Magdalena, esa calle que es tan, tan tortuosa, tan, tan estrecha, pendiente y tan difícil de recorrer, por donde circulan y transcurren la cofradía, y se ve muchísima gente en la calle. Incluso yo creo que algunas veces hasta más que el jueves. El Viernes Santo se ha convertido en Ubrique en el día el día más importante. Yo creo que es cuando aparece más gente de fuera por aquí. Se ve en la calle que desde por la mañana hay mucha gente que no le ve la cara, que no son gente de por aquí, son foráneos casi todos. Y ve muchísima gente por la hora de la procesión y de el brique, por supuesto. Y tiene mucha la afluencia de gente. Vale. Bueno, pues queda un poco también de recordatorio, ¿no?, de lo que son las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. Y entramos ya, si te parece, en detalle lo que van a ser esa estación de penitencia. Si se estaba preparando ayer el cautivo para la salida procesional de hoy miércoles, hoy se está preparando el Nazareno y en la Santísima Virgen de la Estrella para la salida procesional de mañana jueves. Sí, esta mañana están desde las 8 de la mañana, están ya todos los priostes y ayudantes, están todos en la ermita de Jesús, están poniendo el exorno floral, porque ya estaban, las imágenes estaban ya colocadas en su paso de hacía ya unos cuantos días, y se está procediendo al exorno floral de estos dos pasos. También se procederá esta tarde ya también a terminar lo que es la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro, que también anoche se quedó ya preparado el paso de Santísimo Cristo Yacente a falta del exorno floral para el viernes por la mañana, y ya está todo. Hay un buen número de personas de la hermandad, están los mayordomos, está el prioste y ayudantes que están todos ahí trabajando desde las 8, colocando ese exorno floral para que luzcan como todos los años. Pueden lucir maravillosas las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella. En la ermita del Jesús contamos con las tres imágenes, con Nazareno, Estrella y con la Nuestra Señora de los Dolores. Están los tres allí ya preparados en los pasos para poder efectuar la salida procesional. Y bueno, pues mañana Jueves Santo vosotros procederéis a realizar pues la misma organización que nos ha explicado Sebastián Casilla con el cautivo en el día de hoy, ¿no? Que esto es algo un poco ajeno a la gente de fuera que lo ve, que no participa en lo que es el mundo cofrade ni tampoco en una salida procesional como penitente, pero que es algo bastante habitual, algo normal y algo que es necesario también para poder sacar una procesión a la calle, ¿no? Organizarse, porque son muchas personas las que se mueven en torno a la salida. La salida procesional de mañana jueves, pues se pueden concentrar allí cerca de 400 o algo más, de 400 personas dentro de la ermita, y hay que ir organizando. Es un trabajo que se viene haciendo ya más de 20 días la Secretaría y Mayordomo, que han estado en local de unificación dando las papeletas de sitio para que todo el mundo tenga su lugar y tenga su sitio y tenga una papeleta para poder entrar en la ermita. No podrá entrar, todo el que no tenga papeleta de sitio no va a poder tener acceso a la ermita, porque habrá un guarda de seguridad en la puerta que solamente deja entrar a las personas que van a hacer estación de penitencia y tengan una papeleta de sitio. Y allí estarán los priostes, los fiscales de tramo, y estará el diputado mayor de gobierno, que le indicará dónde tiene el cirio, dónde tiene que colocarse, el tramo en que va, y dará la orden de salida por tramo a todos los nazarenos que vayan a hacer la estación de penitencia. Es un trabajo que lleva sus días de hacerse, y ya se va a colocar la lista definitiva de los tramos que se colocó anoche, creo. Y hoy todo el que visite la ermita podrá ver dónde va a ir ubicado en la cofradía. Pues eso es un dato a tener en cuenta. Se adelanta además también la salida procesional de este año del Jueves Santo, en vez de las 9:30, como habitualmente, es a las 9. Eso significa que va a ser a las 9. Eso, tienen que estar también antes las personas que vayan a participar, en fin. Cuéntanos un poco ese horario. Sí, va a ser a las 8 el horario que se le indicó ayer a todas las personas que van a participar, que vayan acercándose a la ermita sobre las 8 de la tarde para ya poder organizar mejor la cofradía. La salida procesional será a las 9 de la noche en vez de las 9:30, porque hemos visto que la gente llegaba demasiado tarde y iban muchos niños y siempre se alargaba un poco, y algunas veces hemos entrado más de las 2 de la mañana y hemos creído conveniente de poner el horario de entrada un poco más temprano, y así que todo el mundo pueda hacer su estación de penitencia y pueda terminarlo sin problemas de que los críos se ponen ya cansados cuando van por la mitad del camino y van muchos niños, y esas son el futuro de las hermandades de Ubrique, estos niños que están hoy en día apuntándose a la hermandad, saliendo a las estaciones de penitencia, que este año han sido muchos los que se han sacado la papeleta de sitio, muchísimos niños los que han sacado la papeleta de sitio para desfilar también en la cofradía, y ese ha sido el motivo de que la hayamos adelantado esa media hora. A las 9, salida, por tanto, de nuestro Padre Jesús Nazareno, acompañado de María Santísima de la Estrella. De la Estrella. Con acompañamiento musical. La agrupación musical de Santísimo Cristo del Calvario, que hizo ya su debut como banda, como una agrupación musical, el domingo con la borriquita, sí. Nos acompañará a nosotros con el Nazareno. Y la Virgen de la Estrella la acompañará, como todos los años, la banda municipal. Será el encargado de acompañar el recorrido. Y el Viernes Santo, pues, a las 7:30 saldrá el Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo también, acompañado de la misma banda de antes, la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Y la Virgen de los Pobres saldrá un poco más tarde, de aquí, de la Ermita de Jesús, y estará acompañada por la agrupación musical ubriqueña, que es la que todos los años suele acompañar a la Señora de los Dolores. ¿Cuántos penitentes forman parte de la salida procesional del jueves y del Viernes Santo? Pues en total, pues entre los dos días pueden salir alrededor de unos 400-450 nazarenos, pueden ir los cortejos, además de las mujeres que van de mantilla, que también nos acompañan, que van unas 30-40 mujeres de mantilla, son lo que suelen discurrir las cofradías. Siempre, bueno, pues hay que recordar que es la misma túnica, la misma indumentaria la que se lleva para la salida del jueves y para del viernes, porque es la misma hermandad quien organiza las dos salidas. Sí. Es la misma túnica, la misma capirote, tramo del Señor y tramo de la Virgen, son la misma indumentaria, la misma hermandad y le lleva lo mismo. Salida procesional del Jueves Santo, como decíamos, a partir de las 9 desde la Ermita del Jesús, el itinerario que va a recorrer y también el tiempo previsto en el que se va a desarrollar esa estación de penitencia. Pues el Jueves Santo, pues saldrá de la Iglesia de Jesús, calle Jesús Nazareno, calle Jesús, Toledo, la calle Botica, entraremos en la plaza, no entraremos en la iglesia con los pasos, solamente entrarán el cuerpo de Nazareno, bajaremos la calle Agua, Plaza Colón, calle San Sebastián, Romero Carrasco, y ya es tu entrada en el jardín, que será sobre la una y algo de la noche. Y el Viernes Santo, pues a las 7:30, saldrá el Santísimo Cristo Yacente de la ermita de San Antonio, cogerá la calle Torre hasta la Plaza de San Juan, bajará a calle Real, entrará en la Plaza del Ayuntamiento, el cuerpo de Nazareno entrará a hacer la penitencia en la Iglesia de Ubrique, saldremos por la calle Agua, Plaza Colón, calle San Sebastián, Romero Carrasco, hasta el principio de Romero Carrasco, donde se encontrará con la Santísima Virgen de los Dolores, que vendrá desde el jardín hasta la confluencia de la calle Romero Carrasco y San Sebastián, y entonces cogerán la calle Magdalena, saldrán a Toledo, Trinidad, calle Nevada, La Torre, y allí se despedirá el Santo Entierro, se despedirá allí en el ermita San Antonio, y la Virgen de los Dolores continuará sola hasta por la calle Torre, San Juan, calle Real, hasta la plaza donde hará la recogida. Los nazarenos tendrán que seguir acompañando, todos los nazarenos del paso de Santo Entierro y la Virgen de los Dolores seguirán acompañando a la Virgen de los Dolores hasta que termine la estación de penitencia, que tiene su finalización de recogida en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Es el recorrido. ¿Cuánto tiempo me decías que puede ser, pues, la del Jueves Santo y la del Viernes? Bueno, la del Jueves Santo primero. Son unas 4 horas más o menos. 4 horas cada una, más o menos, es lo que se suele hacer. También, ¿verdad? Luego también, hombre, el hecho de que la salida del Viernes Santo es a una hora más temprana, ¿no? También, además, coincide este año el cambio horario, ¿no?, que ya se ha producido también, en Semana Santa, también. En fin, eso son aspectos que pueden beneficiar a que la gente pueda acudir, sí, ¿no?, a verla. Además, sí, también se suma el tiempo, que no lo hemos comentado, comencé la programación con Casillas hablando del tiempo, pero qué bien, ¿no? El tiempo es estupendo, el tiempo ya nos hemos despreocupado de tener que mirar más, de tener que consultar a nadie, y solamente estamos disfrutando esta Semana Santa de todos los los prolegómenos de estos días y de todo lo que con ello conlleva. Sin tener que preocuparnos de que si vamos a salir, no vamos a salir, del tiempo, porque quieras que no, eso es de la preocupación esta, te hace estar más que nada con el pensamiento en otra cosa y no es lo mismo que, que con este tiempo. Además, la procesión en la calle se disfruta más cuando vas disfrutando del tiempo que está soleado, despejado, y es mucho más bonito. El Viernes Santo tiene un color especial cuando sale el Santo Entierro, que sale de día, un aspecto que da otro tono. Sí. De la calle Torre con el sol ya que va casi perdiéndose, y la calle Torre y calle Real abajo con el sol casi dando los rayos ya casi perdidos, la urna, el humo de los inciensos y el colorido de la cofradía da un color muy bonito a esta tarde de Viernes Santo. No sé si preguntaste por el exorno floral, porque bueno, enseguida todavía no lo sé, de verdad no lo sé. No lo sé porque es que no lo he visto y esto es el que lleva el tema del exorno floral y cómo van los pasos y yo ahora mismo no te puedo decir. Bueno, no yo te puedo decir. Yo ahora ya, lo veréis, ahora lo veréis cuando lleguen allí, porque seguramente estarán casi terminados, porque llevan allí desde las 8 de la mañana y yo creo que ya está casi terminado. Yo sé que va a ir magníficamente, como todos los años, pero no lo sé. Yo tengo imágenes que además la pueden ver todos nuestros oyentes, están colgadas en el Facebook de Radio Brique y se pueden ver ya esos preparativos que se están llevando a cabo en estos instantes en la ermita del Jesús con esas tres imágenes con sus pasos. Yo estoy viendo para la Nuestra Señora de los Dolores blanco, creo que son claveles, pero tampoco tengo muy seguro. Y sí, yo he visto allí como unos claveles, no sé si yo allí que ellos habían llevado a cabo las cubetas y estaban todas las flores, y yo vi muchas flores blancas. Yo creo que son claveles y otras flores que no sé cómo se llaman. Blanca también era, pero no sé cómo se llama. Sí. Y debajo del paso del Señor había también unas flores y otras cosas que no sé lo que son, pero yo creo que van a quedar muy bonitas. Eso te voy a decir. No me voy a atrever porque yo estoy viendo para el Nazareno algo verde, pero no. Sí. Yo son unas cosas verdes, yo sé que había como una especie de cardo y algo también había allí para entremezclarlo. Sí. La verdad, no sé lo que es. Yo sé que lentisco hay, de fondo desde lentisco, porque el domingo por la mañana estuvieron una serie de personas de aquí de la hermandad con el prioste, fueron a recoger el cortar lentisco, y anoche había allí unas cuantas personas que estaban cortándolo en el tamaño de codo para poder ponerlo en el paso. Yo sé que el fondo va de lentisco para el color verde, pero no sé más cómo va. Ahora ya te indicarán ahí cuando conectéis. Eso es, nuestro compañero Fran Sánchez ya nos indicará a través de las personas que están ocupando ese horno floral de comentarnos exactamente qué es lo que hay, cómo van a ir ornamentadas los pasos y las imágenes. Así que decías antes que esta noche habían tenido que ir a cortar lentisco, ayer no me decía. Y es el domingo. Y es que las hermandades pobres tienen que buscar donde sea para poder costearse. Hay que buscar por donde sea. Ya algunos años incluso hemos ido a cortar brezo cuando coge la Semana Santa, que está el brezo florecido. Hemos ido a cortar brezo y ha quedado precioso. Ha sido de los años que más bonito ha ido nuestro padre, es una sensación con el brezo, un brezo que es un color así como morado, azulado. Sí. y es precioso, pero tiene que estar florecido y hay que pedir permiso en la finca donde está. Y todos los años no da esa coincidencia que esté florecido y que la fecha de la Semana Santa. Pero cuando da esa coincidencia, casi siempre el prioste opta por esto, porque además queda un tono y un color muy bonito. Y es que poder comprar lo que son las flores ahora en este periodo, eso es una locura, ¿no? Eso puede costar una barbaridad. Claro, estas fechas son fechas que están las flores muy, muy, muy caras. Pasa como cuando los santos, San Valentín, son fechas clave y entonces sube la flor cortada, sube. Y no tenemos que, el prioste tiene que hacer el juego de malabares con los cálculos de lo que le va a poner, lo que es más barato, lo que se puede, dónde se puede ahorrar, y siempre sale la cosa bastante bien, porque tenemos un tío que parece que es un economista con lo de las flores, pero sale todo perfecto. Bueno, por cierto que ese año hay alguna pequeña novedad, lo comentábamos antes, ¿no? Con el cautivo en cuanto al recorrido y a esa petición que se hacía por parte de seguridad, por parte de la policía local, de que se apagaran los cirios de los penitentes a la altura en un tramo concreto de la calle Torre para evitar después los posteriores accidentes de tráfico que se pueden provocar por la acera en la calle. Sí, eso para todas las hermandades. Para todas las hermandades que discurran por la calle Torres, nos indicaron desde la policía municipal que hiciéramos el favor de la, ya casi subiendo por la calle Nevada y hasta llegar cerca del pie de la acera, hasta donde empieza ya la calle, ya que empieza a llanear, pues que hiciéramos el favor de llevar las velas apagadas, porque allí la acera hace que allí en aquella cuesta los coches patinen, y el año pasado hubo unos cantos accidentes y fueron uno detrás de otro, que no daba tiempo a quitar un coche cuando ya caía otro, y era es bastante peligroso, y hemos accedido y se van a apagar las velas para que no haya problemas con la circulación por ese tramo. ¿Cómo están los costaleros y las costaleras? Pues algunos están ya muy nerviosos con los nervios de última hora, porque quiera que no, aunque lleven, algunos que llevan ya bastantes años, no llevan más de 25 años, los nervios por dentro siempre se tienen. Se tienen porque no sabe cómo va a salir la cosa y si le van a venir la fuerza, si no la va a tener, y que todo el mundo quiere que salga perfecto, y han estado ensayando. Por más que se ensayan, siempre los nervios están a flor de piel y están todo así. Yo creo que no va a haber problema, que son todo una gente magnífica. Algunos son ya bastante, son profesionales algunos, y algunas también, que llevan ya, el que menos puede llevar, lleva ya 10 años. Aunque siempre hay incorporaciones de última hora que van, pero van aprendiendo del que va al lado, siempre se suelen poner los nuevos dentro de el paso que lo van llevando casi en volando y van aprendiendo, pero que son una gente magnífica las que tenemos debajo de los pasos y lo harán magníficamente como todos los años. Preparados además también, porque son muchos años de experiencia y también de ensayo, ¿no? Lo comentábamos hace ya algún tiempo. Se han hecho bastante ensayo y se han hecho incluso recorridos enteros, porque como tenemos ya el almacén en la otra punta del pueblo, casi los recorridos se han hecho enteros y se han hecho unos ensayos bastante buenos y yo creo que están muy preparados, porque son una gente bastante profesional y además de muy devotos de la imagen, son una gente que quieren muchísimo a Nazareno, tanto a Nazareno como a la Virgen de la Estrella, y que te digo ya, de la gente de la Torre con su Santo Entierro, y las mujeres se mueren con la Señora de los Dolores, se mueren con ella. Pues están todas a una y sale perfecto todo. Pues muchísima expectación y además también este año, como decía, gracias al tiempo, muchísimas, bueno, pues ganas de disfrutar de esa salida procesional sin el pellizquito de saber si va a poder salir o no va a poder salir, qué puede ocurrir, ¿no? Eso, estamos este año ya muy contentos con eso. Yo te digo, no se te pudo ver ese gran ambiente que había tan distendido y tantísima gente de hermanos de la hermandad, que tuvieron cita en el jardín después del cabildo, y allí estuvieron viendo cómo evolucionaba la banda que está ensayando allí, como todo el mundo sabe. Estuvo allí ensayando y había muchísima gente allí viéndolo y charlando y comentando el tema cofrade. Allí también al final quedamos los artibles de la Semana Santa. Y estuvimos pasando un rato bastante bueno, porque cuando el tiempo acompaña y todo acompaña, las cosas se disfrutan mejor. Pues días grandes para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito cofrade y especialmente para las que van a hacer estación de penitencia durante la Semana Santa obriqueña. Hoy, miércoles santo, el cautivo, jueves y viernes santo, el nazareno, días importantes para vosotros. Olegario, ¿qué nos queda por decir? Pues yo invitar a todo el mundo a que venga, a que participe en las salidas procesionales de alguna forma, o en la estación de penitencia, o que vaya a ver esas manifestaciones de fe en la calle, porque en definitiva no son nada más que manifestaciones de fe, y tratar de llevar los titulares y hacer una catequesis de la vida y pasión y muerte de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la calle, que es lo que se quiere transmitir en esta Semana Santa y esta rememoración de este pasaje, que totalmente son unas manifestaciones de fe que llevamos a la calle con mucha fe, con mucha devoción, todas las cofradías, todas las hermandades de Ubrique, y yo animo a la gente a que participe de ella y que esté con nosotros y animarlos a que estén ahí, a que estamos todo un año trabajando para esta salida, para estos días grandes que tenemos en las hermandades y queremos dárselo al pueblo de Ubrique y mostrarle nuestras imágenes y todo el trabajo de un año que lo vean y lo disfruten. Pues con esa invitación nos vamos a quedar y agradecemos a Olegario García que nos haya atendido también hoy el espacio que estamos ofreciéndole nosotros aquí en la mañana. Muchas gracias, Olegario. Nada, a ti. Buenas tardes.